Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. Los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, acompañando en este capítulo número 54 desde Colonia Carolla y para todo el país, junto a la negra Matilde Ramos. ¿Cómo anda usted, negrita? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes querido compañero. Acá estamos en una nueva edición de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Desde Colonia Carolla, yo tengo ganas de seguir viajando, Ramiro. Ya que estuvimos en Deanfunes, compartiendo allá con los compañeros de Radio Pueblo, que les mandamos un fuerte abrazo. La verdad que fue una jornada maravillosa la que compartimos allá. ¿Vos no extrañás viajar? Sí, sí. Dicho sea de paso, en breve estaré armando bolso de vuelta, negra. Claro que sí, te vas a donde atiende Dios, te vas. Sí, sí, vamos a hacer nuestra súplica, sí, allá en Buenos Aires. Pero bueno, entre el campo y la ciudad nos movemos aquí en este programa. En el caso de hoy, negra, no va a ser la excepción, obviamente. Y vamos a estar comentando cositas que se relacionan entre sí y tienen que ver con la comunicación y la identidad. O la comunicación desde la identidad, ¿sí? Estamos hablando de la importancia de los medios de comunicación para los pueblos originarios, las comunidades indígenas, los activistas socioambientales, los guardianes del monte, guardianes del bosque mismo, de la naturaleza. Y bueno, oh casualidad, se nos han juntado un par de temas que viene al pelo reflexionar al respecto. ¿Qué papel toman los medios de comunicación ante los conflictos socioambientales y también de el derecho a la tierra? Bueno, además también, teniendo en cuenta la comunicación, que es parte de la identidad de los pueblos y es parte también de poder fomentar el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, no podemos dejar de lado nuestras comunidades originarias, nuestros pueblos originarios, que antiquísimamente venían ya haciendo este cuidado natural de nuestra tierra. Además de eso, también vamos a contar con una gran buena noticia para la provincia de Córdoba, ¿no es así, Rami? Ah, es bueno, una gran noticia. Sí. Me quedo con las pálidas, a veces me olvido de las buenas. Claro. En este caso es la. Por fin se ha declarado el Parque Nacional Ancenusa, justamente como Parque Nacional. Estamos hablando de la zona de la Laguna Mar Chiquita, que si bien está en la provincia de Córdoba, toca algunos bañados ahí de la provincia de Santiago del Estero, donde se unen el río salado y el dulce. Dulce, ¿no? Así lo bañó el río Dulce. Uh-huh, por uh-huh. unanimidad, se declaró en el Senado de nuestro país a Ancenusa como un parque nacional. La ciudad lo vivió con algarabía, uh-huh. El pueblo estaba muy contente porque es una actividad, una acción que se viene disputando desde hace mucho, pero mucho tiempo. Pero también tiene que ver con esto que vos hablas de la identidad, porque el hecho de preservar es parte de la identidad. El hecho de que los propios integrantes de este campo tengan participación directa es parte de la identidad. Así que de esa manera, y la preservación obviamente de fauna y flora, uh-huh. De esa manera va a transitar este programa en que yo diría que es identidad, es orgullo y es también comunicación. Es comunicación, es trabajo, es vida, ¿no? Porque pura. Las comunidades, las familias que en este caso están cercanos a los bañados de la Laguna Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, bueno, han tenido una práctica ancestral de generación en generación que tiene que ver con su propia identidad y con su forma de vida también. Y bueno, el paraguas que se abre es que cuando viene el progreso muchas veces viene con obras que atropellan, que en algunos casos terminan en desalojo o terminan afectando lo que es el ambiente, ¿no? Así que ahí, conociendo más o menos el paño, la gente del Movimiento Campesino de Córdoba no solo pide respeto a la naturaleza, a la familia, sino que también, como decías, Negrita, pide participar en lo que es la gestión y la administración de este Parque Nacional Ancenusa a través de lo que es el turismo rural, de los saberes, las prácticas ancestrales y también justamente para fortalecer laboralmente, económicamente a las comunidades del lugar. Así que ese Negra va a ser la buena del día. Aparte vamos a tener una entrevista en piso, que hace rato que estábamos buscando uh-huh. hacer una entrevista en piso, o sea, desde de Anfunes, o sea, como una semana que no lo hacemos. Bueno, no hace tanto. Bueno, pero... ¿por qué? Porque vamos a traerlo a un coterráneo tuyo, porque vamos a aclarar que yo no soy de acá, soy del norte argentino. Uh-huh. Lo hemos invitado al estimado Ezequiel Vivas, que hace poquito tiempo presentó su libro sobre avistaje de aves, pero además de eso, es un conocedor tremendo de Ancenusa. Creo que es debe ser su lugar favorito en el mundo. Le vamos a preguntar eso, no lo sabemos. Pero se ve tan feliz en cada una de sus experiencias que transita por esa uh-huh. por ese mar de Ancenusa que bueno, qué mejor que nos cuente de ese libro que justamente se llama Aves del Mar de Ancenusa. Muy bien, Negra. Entonces, a través de Ezequiel Vivas, de... bueno, un... ¿cómo se lo puede decir? ¿Un amante? No sé, qué sé yo. De la naturaleza. Pero totalmente. Del avistaje de aves, por ejemplo. Es un comprometido absoluto. Es una parte, ya es un brazo así extendido, con la cámara, ¿viste? Así, uh-huh, porque es uh-huh. va rescatando cada una de esas imágenes maravillosas. Y creo que es necesario también, y es un preservador, ¿no? Nato. Así que bueno, va a estar interesante poder conversar con él. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundos ya se nos fue. Si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Muy bien, Negrita, ahí un impas musical. Nos quedaba también para presentar dos entrevistas, una telefónica en vivo con Magdalena Doyle. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del programa de estudios Comunicación y Ciudadanía. Y justamente Magdalena ha publicado una nota de reflexión sobre los 12 años de la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que creó y dio derecho a las comunidades originarias de tener su medio de comunicación. Y en este caso Magdalena ha hecho un análisis, una reflexión de por qué es importante la comunicación desde la identidad. Así que de eso vamos a estar hablando con Magdalena. Y otro amigo de la casa es Pablo Rosalía, de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento, y nos cuenta, además de reflexionar respecto a también lo que es la comunicación con identidad, vamos a estar presentando el nuevo ciclo radiofónico que ha producido esta asociación civil, que es, bueno, son diferentes microradiales, son 19 capítulos de 10 minutos cada uno, y lleva el nombre de con la soberanía en la boca. Con la soberanía en la boca. Esa misma. Que no es lo mismo que con la papa en la boca. No, bueno. A veces se me lengua la traba, se me traba la lengua. Pero bueno, viene el caso. Te viene quiero. El caso. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Lo quiero escuchar a Pablo Rosalía. Lo vas a escuchar a Pablo y no solo va a presentar... Le mandamos un saludo al Pato también, de paso. Sí, a la Patri, ahí siempre presente. Y en este caso, una nueva producción más, como decíamos. Ya son muchísimas las producciones, los contenidos, los materiales que hace Relato del Viento y que tienen que ver con rescatar los saberes populares, ancestrales, sobre todo de las zonas rurales, a través de lo que es la recopilación oral. ¿Viste la cantidad de producciones que tiene? Es impresionante. Uh-huh. Tremendo, Negro. Creo que tiene que ver mucho con el poder de observación que tienen ellos, es tremendo. Sí, sí, sí. Y el respeto también, porque totalmente. No cualquier vecino o vecina abre las puertas a gente que busca la comunicación, grabarte, filmarte, todas esas cosas. Hay un respeto ahí en ese proceso que se nota por la calidad de las producciones y siempre hacen una devolución a las propias familias implicadas. Así que nada se hace sin el consenso de los protagonistas. Y una última, Negra, te comento que Pablo, además de contarnos sobre esta producción que decíamos es con la, con la soberanía en la boca o la papa, va a comentar sobre la participación del Estado, lo importante del Estado para lo que es el apoyo y el fomento a las producciones de tipo, no comerciales, podemos decir, locales, de tipo educativas, cierto, culturales, y también lo que tiene que ver con el apoyo a los medios comunitarios. De eso vamos a estar hablando también, porque decimos, bueno, si es todo en base a la lógica del mercado, seguramente un montón de cosas no salen a la luz, ¿no? Para eso están los medios comunitarios y para eso está también la comunicación popular. Por suerte están los medios comunitarios. Así es, Negra. Usted había pedido un temita. Por favor. En este inicio del programa. Please. Un tema conocido de varias versiones. En este caso le invito, Negra. Usted me preguntó así como a boca de jarro, digamos. Sí. ¿Qué versión querés? Es que hay muchas. Y yo dije, ¿qué? Y bueno, vamos a ir como la clásica. Con la madrina, con la madrina. Con la que amo, con la que la llevo acá en el lado izquierdo de mi pecho. Nada, vamos con ella, vamos con Mercedes Sosa. Junto a Jairo. Ay, me encanta. De la selva,

Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Para todo mi Santiago querido. Bien, Negrita, nos dimos con un gustazo de haber escuchado a la Mecha Sosa con Jairo. Y según lo que decía YouTube, decía muchas veces han cantado juntos Mercedes Sosa y Jairo, pero pocas veces está el material registrado, documentado, de que están juntos, ¿no? Uh-huh. Visualmente. Así que hermoso recuerdo. Digo recuerdo porque usted no sabe la carita de Jairo, parecía un nene. Ahí. Ay, sí, sí, sí. Bueno, Negra, habíamos comentado que el programa de hoy tiene que ver con comunidad, con identidad. En este caso nos venimos para Córdoba, nos vamos a Córdoba capital y vamos a estar escuchando el audio de Marcos D'Angelo, integrante de las asambleas socioambientales de la provincia de Córdoba, una de las más participativas y más activas de este último tiempo. Son las asambleas de Punilla, justamente por oponerse a las mega obras de lo que tiene que ver con la autovía de montaña, la autovía que va a pasar por toda la zona de Punilla de Córdoba y se extendería hasta otras provincias hasta llegar a Chile. Y en este caso no es en sí el problema la autovía, sino lo que deja, lo que pasa y deja por encima. Hay situaciones de desalojos, situaciones de desmonte, y todo esto lo está haciendo el propio gobierno de la provincia de Córdoba, sumado a los atropellos ya acostumbrados que tenemos, que son los desalojos, sobre todo con las familias campesinas, las comunidades originarias que no poseen un título de propiedad de la tierra, sino que son posesiones ancestrales. Y se cansó la gente de Pluma Blanca, de la comunidad comechingona de aquí de Sierras Chicas, del pueblo de La Toma en Córdoba capital, de las asambleas socioambientales. Se cansaron con los medios de comunicación, Negra. A ver, ¿por qué será que se cansan con los medios de comunicación? ¿Será que los medios de comunicación tienen una voz sectaria, selectiva, solo medios para algunos? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Porque voy a resaltar, menos mal que existen las radios comunitarias. Así es, Negra, porque acá nos lo va a comentar que fue el punto más importante de esta manifestación que se hizo hoy en día en la ciudad de Córdoba, pero se podría estar haciendo en cualquier parte del país, ante un medio hegemónico, como es en este caso La Voz del Interior, un diario que se lo podía decir que era provincial, que tenía una identidad propia, pero luego, a partir de la compra por el grupo Clarín, bueno, ya pasó a ser claramente una empresa, un negociado, y está defendiendo sus propios negocios y el de sus amigos. Así que vamos a escuchar, Negra, este audio de Marcos D'Angelo, integrante de la Asamblea Socioambiental de la Provincia de Córdoba, que nos comentaba desde el frente de La Voz del Interior esta manifestación que llevaron adelante por una comunicación democrática. Bienvenido a este vivo de la Escuelita Serrana. Y estamos al frente, nada menos, de La Voz del Interior. Y venimos a manifestarnos y visibilizar la campaña de desinformación masiva acá en la provincia de Córdoba, donde se invisibiliza el malestar social, donde se invisibilizan las luchas ambientales. Vinimos a traer un par de comunicados acá para la gente del diario, para ver si los publican y nos dan el derecho a réplica, después de tanto que hablaron en contra del ambientalismo, a favor de la autovía, a favor de los desalojos violentos, así como el caso de Pluma Blanca.

Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Mi nombre es Fabiola Benítez, soy de Salta, Santa Victoria Este. Vengo a representar la radio La Paca. Somos 6 chicos que estamos trabajando en la radio. De distintas lenguas, de huichí, chorote, churupí y toba. Bueno, nosotros lo que hacemos en la radio, cada chico, los que trabajan en la radio, traen las noticias, lo que pasa en sus comunidades. A veces no tenemos la posibilidad cómo, dónde pensar, cómo reclamar algo. Soy de FM Monseñor Jorge Gotao, una FM parroquial y comunitaria allá en el Monte Santiagueño, San José del Boquerón, al norte de la provincia. Los que soñamos con una... con una América Latina distinta, creo que el sueño está más vivo que nunca. Mi nombre es Fabián, pertenezco a una radio comunitaria, en lo que es Catamarca, en el departamento Tinogasta, al norte, en un pueblito llamado Medanitos. Vine a participar por primera vez, la verdad me gustó. Esto quiero que se siga haciendo, al mismo tiempo me llevo muchas cosas que uno puede aprender. Acampa es una organización, ayuda a los campesinos, campesinas, cumpas también, nuestro territorio, así que la verdad trabaja en conjunto con la radio. Marmari, el Che Pinguín Belisario Castillo, Lof Guayquillán, Unidad Mapuche de la provincia de Neuquén. FM Peumán Hueche, radio de un pueblo originario. Nosotros vivimos en una comunidad, en una zona rural, la comunidad Mapuche Guayquillán, cual la mayoría de la población se dedica a la actividad del campo, que es la ganadería, la agricultura y la artesanía, el tejido telar. Así que de eso vive la comunidad y es el único medio de comunicación que tenemos en el lugar. Es bueno para poder continuar trabajando en conjunto, poder llevar adelante los medios de comunicación que son tan importantes para expresar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro trabajo. Bueno, acaban de pasar voces rescatadas de la red de radios rurales. Son esos testimonios que vienen de las radios de los pueblos originarios. Se fueron presentando a medida que iba sonando este audio. Además, ya la tenemos a ella en línea. Ella es la licenciada Magdalena Doyle. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y es integrante del Programa de Estudios Comunicación y Ciudadanía. Bienvenida, Magdalena, a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. ¿Cómo estás? Hola, sí. Hola, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Magdalena? Sí. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y hoy el programa nos trae a hablar un poco de comunicación, pueblos originarios, identidad, frente a, bueno, a numerosas acciones que se desarrollaron a lo largo del día y a lo largo de este último proceso histórico, ¿no? De colonialismo, que seguimos y continuamos con ese mismo estigma frente a estos pueblos originarios, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, cada vez más, desde un poco para poner en sintonía a la gente, desde el año 94 que se cambió la Constitución Nacional, se reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, ¿no? Como que los pueblos indígenas existen antes que existiera el Estado, estaban acá antes que existiera el Estado, y eso les da una serie de derechos, entre ellos, derecho a que se les reconozcan los territorios en los que viven. Y eso, digamos, trajo desde ese momento en adelante, fueron fortaleciéndose las organizaciones indígenas, las comunidades que estaban por ahí aisladas, se fueron uniendo, otras organizaciones ya estaban conformadas y se fue avanzando en el proceso de recuperar esos territorios. Y ahí se empiezan a tocar intereses, ¿no? Cuando pasa eso, hay intereses económicos grandes que tienen que ver con el acceso a ciertos recursos donde hay zonas turísticas, donde hay acceso a un lago, donde hay zona donde hay campos de soja, como pasa acá, como pasa en Salta. Y cuando se tocan esos intereses, en general, los medios más grandes, los diarios, las televisoras, funcionan, digamos, dando argumentos de odio, se llama, ¿no? Argumentos que tienden a, bueno, o a denostar a los pueblos indígenas, a decir que son extranjeros, que no vienen de acá. Ese es el argumento con los mapuches, que está demostrado extensamente desde los mismos pueblos y desde la ciencia, desde la antropología, que eso no es así. que no son extranjeros, que están acá antes que el Estado, pero bueno, es el argumento. En el caso de Córdoba dicen, bueno, antes no había pueblos indígenas y ahora sí, ¿qué pasa? Digamos, ¿quiénes son? Viste, como una cuestión de negarles la identidad a los mismos pueblos. Entonces, un poco la jugada de los medios es esa en esos momentos de conflicto. Después, cuando no hay conflicto, no existen los pueblos indígenas, ¿no? No vemos noticias de pueblos indígenas, salvo cuando alguno en Salta se muere de hambre, un chiquito, hay desnutrición, esas noticias como más amarillas, pero que tampoco aparecen en contexto, porque los chicos se mueren de hambre porque no tienen sus tierras de donde sacan sus alimentos, ¿no? Entonces, pero eso no lo dicen los medios, está solo el niñito desnutrido, culpa del gobierno, o culpa de los padres, o culpa de... Bueno, es como ese juego de pasar de que no existen a cuando existen y son problemáticos, son usurpadores, son mentirosos, son... Son términos... Son estos términos que nos llaman la atención porque no son términos tirados al azar, sino que son términos concretos en donde se denomina, se determina y se describe una situación. Exactamente, y no solo se denomina, sino lo que vos decís de que se determina, porque van construyendo una cuestión, esto, de argumentos de odios, digamos, hacia esos pueblos, no solo por parte de quien tiene el interés particular, digamos, el empresario, supongamos que tiene interés en cierto campo, qué sé yo, sino por parte de toda la población. Y eso da elemento después para que la policía o la gendarmería, lo que sea, actúen de forma tremendamente violenta contra niñas, contra mujeres, contra hombres, contra ancianos y ancianas, contra todo el mundo, digamos, ¿no? Que está en esas comunidades. Entonces... Esto que vos decís, digamos, no es inocuo, no es solo lo dicen, sino que, bueno, el decir tiene sus consecuencias también, ¿no? En este sentido. Así es. Además de eso, si nosotros nos ponemos a pensar de que lo que estamos recién empezando a hablar, a entender, a ponerlo en la mesa, es la cuestión compleja de la identidad de los pueblos originarios, la negación de esta identidad de pueblos originarios, no me quiero imaginar a dónde está el derecho a la comunicación, por ejemplo, de estos pueblos originarios, el derecho a construir desde su lengua su propia identidad, desde construir desde sus lenguas sus propias discursivas, sus propias narrativas, ¿no? Claro, efectivamente. Va un poco de la mano, digamos, ¿no? La cuestión de... En Argentina, históricamente, estuvo un poco dando vuelta en el sentido común esto de que descendemos de los barcos, cuando no es así, ¿no? Cuando esto, la Constitución misma reconoce que hay pueblos preexistentes. Hay estudios en Córdoba que dicen que un porcentaje, casi del 60% de la población cordobesa tiene sangre indígena. Y sin embargo, sigue rondando este discurso de que descendemos de los barcos. Entonces, digo, si se desconoce la existencia de estos pueblos, también eso da elementos para desconocer sus derechos, para no permitirles, digamos, ejercerlos con una ciudadanía más plena. Y en términos de comunicación, lo mismo. Hay una cuestión de silenciamiento histórico, ni hablar en los medios hegemónicos. Y sí ha habido, desde hace ya unas varias décadas, un vínculo de los pueblos indígenas con los medios comunitarios para ir formándose, para tratar de algún modo de revertir este silenciamiento, ¿no? Ya que no nos dan la palabra los grandes medios, porque solo vienen cuando hay un conflicto o cuando un chiquito se muere de desnutrición, no vienen en otros momentos. Y cuando vienen dicen cosas tergiversadas, bueno, entonces vamos a hablar nosotros y nosotras mismas. Y de ahí, de la mano de eso, vino el pedido de las organizaciones indígenas, la demanda de ser incluidos en lo que se llamó más comúnmente la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que reconoce esto, el derecho de todas las comunidades que hay en Argentina a tener su propio medio de comunicación. Bueno, esto, y entonces en esos medios pueden hablar en sus propios idiomas, también se supone que los medios públicos deberían incluir programación en idiomas indígenas. Así es, cosa que no sucede. cosa que no sucede, digamos. Sí se ha avanzado mucho en el otorgamiento de autorizaciones para que hayan medios indígenas. Desde 2009, 2010 en adelante, hubo una gran cantidad de autorizaciones otorgadas. Hoy hay en funcionamiento más o menos 40 radios, pero hay muchas que están como en proceso. Hay muchas que fueron cayendo a partir de 2015, cuando hubo un menor apoyo del Estado Nacional a los medios sin fines de lucro e indígenas. Pero bueno, sí hubo un crecimiento muy importante de estos medios indígenas desde 2010 en adelante. Y son espacios bien importantes al interior de las organizaciones por esto, porque permiten poner en agenda mediática, en la discusión de cada comunidad, de cada localidad, temas que por ahí otros medios no sacan, porque no le conviene al intendente, porque no le conviene al empresario del pueblo. Entonces este medio indígena sí lo pone en agenda, ¿no? Así es. Es una acción para descolonizar a estos medios hegemónicos, de alguna manera, frente a la voz de los pueblos originarios. Ahí, Magda, te quería preguntar, bueno, mucha gente se preguntará o dirá, se quejará, sin conocer justamente todo lo que nos estás comentando, ¿para qué quieren radios, quieren medios de comunicación las comunidades indígenas, ¿no? Mucha gente puede decir que es un gasto del Estado, y en este caso, bueno, estamos ahí justamente para demostrar lo contrario. Y te pregunto a vos, que has hecho este trabajo, que has estado muy cerca también con las investigaciones y relevamientos hechos por universidades de todo el país. Bueno, ¿con qué se han encontrado y por qué creen que se le puede responder a la gente que pregunta esto? Mira, los medios indígenas garantizan un montón de derechos, ¿no? Primero a las mismas comunidades indígenas y grupos indígenas, ¿no? Pero también al resto de la sociedad. ¿En qué sentido? Por un lado, esto que decía de contar la verdad, o contar la otra voz, ¿no? Se supone que en democracia todas las voces y versiones sobre cada conflicto, cada situación, tienen que poder ser escuchadas, contadas, nos tenemos que poder informar así, de modo plural. Bueno, si hay una voz que queda afuera, que es la de los pueblos indígenas, en estos medios tiene lugar. Ahí encontramos otra explicación de por qué hay un conflicto territorial, qué pasó, cuándo llegó esa comunidad ahí, bueno. También porque garantiza lo que se llama el derecho a la información. Digo, hay muchas comunidades indígenas que tienen como idioma principal idiomas indígenas, no el castellano. En estas radios los comunicadores lo saben hablar, y entonces pueden informar distintas cosas, desde noticias hasta que llegó la oficina donde pueden hacerse los DNI, ambulante, que está el médico en el dispensario ese día. Digo, toda esta información transmitida en los propios idiomas es importante. Uh-huh. Durante la pandemia hicimos una investigación ahí también financiada por la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia de Argentina, que estudiaba el rol de las radios comunitarias e indígenas durante la pandemia para la educación de los chicos y chicas, ¿no? Y ahí encontramos que las radios indígenas lo que hacían era traducir los cuadernillos de Seguimos Educando a los idiomas indígenas y los decían en ese idioma, ¿no? Entonces, garantizando el derecho a la educación, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Cuadernillos que venían en castellano y que los chicos no entendían, los traducían por la radio. Uh-huh. Después, contarnos al resto de la sociedad sobre culturas que son muy ricas, culturas que saben un montón sobre plantas medicinales, que tienen idiomas que son parte de los idiomas que hay en Argentina, que tienen saberes sobre la cosecha, sobre el uso de los recursos, sobre todo eso no lo sabemos. Y esas radios son lugares desde los cuales se enseñan todos esos saberes, ¿no? De transmisión oral centralmente. Uh-huh, uh-huh. Sí, totalmente. Y desde el VAMOS, el tema este de no solo dar un derecho y reconocer a los pueblos originarios como ciudadanos de primera, ¿no? Porque parece que hay ciudadanos de primera y de segunda, ya que lo hagan los pueblos campesinos y originarios, ahí ya empieza a hacer ruido en algunos casos. Te pregunto también, porque bueno, como para tener hechos más palpables, cuánta cantidad de medios hay, cuál es el uso que se le da, en el sentido de que hay veces, al tratarse de la comunicación como un derecho y sin un fin de lucro, que bueno, las organizaciones o las comunidades hacen un uso lo que tiene que hacerse, no necesariamente tiene que pensarse como un medio que está full con toda la programación, todo el trabajo periodístico, pero sí que es importante tenerlo para comunicar aspectos fundamentales de la propia comunidad en este caso, y que en muchos casos son también herramientas de autodefensa contra todos los atropellos, que si no la cuentan ellos, no la cuenta nadie. Sí, mira, a ver, sobre la primera pregunta que me decías de cuántos hay, en funcionamiento actualmente hay más o menos 40 autorizaciones otorgadas, que quiere decir que, digamos, a cuántas comunidades el gobierno autorizó a tener su propia radio, su propia televisora, hay más de 80 en este momento, pero de esas, digamos, la dificultad principal es el acceso al equipamiento. Entonces hay comunidades que ya tienen equipamiento, otras que están a la espera de apoyos económicos para la compra del equipamiento, pero en definitiva hay unas 40 emisoras, de las cuales dos son canales de televisión y las otras son radios FM. Uh-huh. Y en términos de bueno, los derechos que garantizan, sí, todo lo que vos decís y lo que venimos charlando en relación a, bueno, cómo esos medios, esto que vos decís, ponen en agenda y responden a muchas necesidades. Digo, uno no se pregunta por qué hace falta un dispensario en una localidad, y porque garantiza un montón de derechos a una escuela. Bueno, un medio también garantiza un montón de derechos en términos de la vida de esa comunidad, ¿no? Del poder mantenerse comunicados, de en la sociedad en la que vivimos, los medios tienen un rol importante. Ahora, el tema es que cuando no es rentable, cuando no genera un montón de dinero, por ahí algunos medios no se hacen cargo. Y entonces ahí salen los medios sin fines de lucro, los comunitarios, los medios de pueblos indígenas, a ponerse al servicio de las necesidades de las comunidades particularmente. Si no es rentable transmitir en idioma, porque solo idioma indígena, porque solo lo pueden escuchar las personas de la comunidad, y bueno, no es rentable, pero ¿por qué esas personas no tienen derecho a informarse? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, por hablar otro idioma, ¿no? Cuando además es un idioma reconocido en el país como un idioma propio. Entonces, esto es lo que estos medios vienen a recuperar, digamos, la necesidad de que hayan espacios donde se informe y se informe y se dé voz a las comunidades, a los pueblos, a las organizaciones indígenas. Si bien hay una situación de mucha desigualdad, concentración monopólica de los medios de comunicación, intereses económicos y demás, hay una situación que está como en proceso de pensar la interculturalidad o esto de descolonizar el sistema mediático para descolonizar también lo que es el aspecto más cultural de la vida, ¿no? Eso. Totalmente. Pero además pasa una cosa, fíjate que con el COVID, con todas las situaciones de los incendios, con todos los digamos, lo difícil que está siendo la vida hoy en el marco de, digamos, del uso, del abuso sobre la naturaleza, que implique, viene de la mano de cierta concepción del progreso y del desarrollo, todos los saberes indígenas se ponen como más en boga, ¿no? Y más en valor, los mismos movimientos ecologistas recuperan otro modo de entender la naturaleza, no como un recurso, sino como un ente vivo que también nos habla, digo. Hay países que incluso han reconocido derechos a un río o a una montaña. Y eso tiene que ver con ir entendiendo que hay otros modos de entender, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? No como un recurso a explotar, porque eso en algún momento tiene un límite, ¿no? En algún momento nos empieza a venir como un boomerang en contra. Todos esos saberes, también los pueblos indígenas, los tienen muchos muchos cientos de años de ir, de convivir de otro modo con la naturaleza, uh-huh. de ser parte, y todo eso se transmite también, y todo eso tiene que ver con lo, esta idea de la interculturalidad, ¿no? De entender que nosotros, nuestra cultura es mala, no, tiene elementos que han sido y que son negativos, y tiene muchas otras cuestiones muy importantes, y los mismos pueblos indígenas usan y hacen parte de eso, pero ellos también tienen muchos saberes que está bueno que los conozcamos, ¿no? Y de eso es, con eso tiene que ver esta idea de la interculturalidad, de aprender unos de otros, poniendo en valor los saberes de los dos, ¿no? Un poco sería eso. Bueno, Magda, no sé si querés apuntar ahí algo que se nos esté pasando, pero queríamos hacer eco en esta situación porque, bueno, primero invisibilizados, cuando se los visibiliza, se los estigmatiza, y en alguna situación queda claro que las comunidades originarias tienen que tener esos medios de comunicación justamente para ser protagonistas por sí mismos y que nadie hable por encima de ellos. Exacto, y me parece que está bueno mirarlo hacia Córdoba, porque digo, hay conflictos que tienen mucha visibilidad y son terribles, como los que ocurren en el sur, pero como charlábamos con vos, hoy está el conflicto que está atravesando la comunidad Pluma Blanca, que es una comunidad que tiene una orden de desalojo, que está en una situación muy complicada, y de nuevo los medios estigmatizando, invisibilizando el resto del tiempo. Entonces en Córdoba también, perdón, Estamos todos más o menos sí. parecidos. Sí, en Córdoba también, bueno, tenemos que avanzar en visibilizar la situación de las comunidades y apoyarlas en estas situaciones de conflicto que están atravesando. Así es, Magdalena, enormemente agradecida por brindarnos tu entrevista, además de reconocer el trabajo que venís haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el interés y por retomar el tema. Uh-huh. Una cosita antes que se nos despida: chañar, jengibre, tecito y a la cama. Tecito con limón, con miel. Eso. Bueno, el frío, ¿qué va a ser? Y sí, todos estamos iguales. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Magdalena Doyle. Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Hacen una y al ritual aparecen los colores, las canciones y el disfraz, la sonrisa dibujada, los recuerdos para armar, van a alcanzar las estrellas, van a salir a jugar. Se va la murga para el teatro, pueblo de voces en los pies, la trasnochada alza su canto. Muy bien, negra, ahí pasaba la entrevista con Magdalena Doyle. Ella es comunicadora, investigadora, y nos contaba un poquito sobre cómo es la comunicación con identidad, con el protagonismo de los pueblos indígenas de Argentina. Ahí escucha algunas vocecitas del otro lado. ¿Con quién anda usted por ahí? ¿Yo? ¿Con quién estoy? Estoy con... mira, estoy cansada de hacer fotos movidas. Tuya, mía, o sea, una cosa que no se puede dar con el foco nunca. Entonces tuve que llamar a un profesional. Y como nosotros somos medios pájaros, que tenemos los pájaros volados, uh-huh. le dije, ¿por qué mejor no lo llamamos a Ezequiel Vivas? Ah, bueno, pero... Pero es experto en pájaros, en aves. Él. Claro, claro. Y nosotros somos medios pajarracos, ¿o no? Sí, bueno, pues... Por ahí nos puede hacer una foto linda. Tenemos nuestro vuelo, tenemos nuestro propio... bueno, ponele. Ahí enseguida vamos a estar entonces con Ezequiel. Vamos a estar hablando de lo que fue

Miramar, oh Miramar, eres Joaquita, llevas un nombre de mujer. Te cantaré, oh Miramar, por esa dicha de la fuente del placer. Fue seductor tu lago azul, por tus encantos palpitó mi corazón. Subime el bol- y en una noche de luna llena, a una sirena le di mi amor. Mas cuando me hace... Qué lindo, con esa música que me recibís con tanto, que me gusta ese ritmo. Carlitos Pueblo Roland. Bien ahí. Miramar. Así es. ¿Y por qué vamos a hablar de Miramar? Porque el Senado sancionó el pasado jueves por unanimidad la creación del Parque y Reserva Nacional Ancenusa. En la misma sesión, la Cámara Alta aprobó también la creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar en Chaco y Aconquija en Tucumán. Uh-huh. Así también el de la ampliación del Parque Nacional Predelta de Entre Ríos. Y con esta buena noticia que tenemos... ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a Ezequiel Viva, fotógrafo de aves? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Y vos sabés que yo tengo una duda. ¿Es tu lugar favorito en el mundo, Miramar? ¿O pasás más horas que en tu casa en Miramar, allá en la Mar Chiquita? Mira, es raro. O sea, yo... conocí Miramar en el 2013, más o menos. El primer día que fui, en un día de viento, recién estaba arrancando una fotografía. Y así mismo, con el día feo y todo que hizo, me había gustado el lugar. Y bueno, fue cosa que a medida que iba yendo me iba enamorando más de sus costas, de sus paisajes. Y iba tomando dimensión realmente... que mucha gente por ahí no toma dimensión, que es el lago más grande de Sudamérica. Impresionante. El quinto lago salado más grande del mundo. Y por ahí no toman dimensión de estas características, de lo que lo componen, porque son grandes costas, hay salinas, jume, monte chaqueño, uh-huh. Monte un poco más de fachinal. Bueno, hay de todo. Todo este conjunto de ambientes hacen que haya una biodiversidad enorme. Claro, y se encuentra ahí también el bañado del río Dulce, o sea, es toda una mixtura tan bella que hace que sea única, ¿no? Claro, los bañados es una zona prácticamente inexplorable porque son 50 kilómetros de bañado, que es difícil de llegar, y si llegás te empezás a perder porque son ríos, que brazos de ríos que se salen para todos lados, así que se llega desde la Rinconada una parte y por la zona de Morteros allá se llega a la otra puntita, pero después hay toda una zona que es prácticamente inexplorable. Uh-huh. Bien, le comentamos a la audiencia que estamos hablando de Miramar de Ancenusa, que es una población ubicada en el noreste de la provincia de Córdoba, en el departamento San Justo, y que tiene también una historia trágica anterior a la parte linda del paisajismo y no... hubo una inundación ahí, ¿puede ser? Hubo dos inundaciones en Miramar. La última fue en 2000, más o menos. Y bueno, es un pueblo que se fue recuperando y se fue rehaciendo. Allá por los años 20 era el Carlos Paz de Córdoba. Había hoteles, había 120 plazas. Hoteles, perdón. Uh-huh. No sé cuántas plazas, pero había 50.000 personas llegaban los fines de semana. Y bueno, cuando llega la inundación, se inunda el 80% del pueblo y muchas de las personas se fueron de ahí por fue trágico, digamos. Claro. Si bien no fue una inundación, un tsunami que vino una ola gigante e inundó el pueblo, sino que fue algo paulatino, en forma paulatina. Así es. Y bueno, dio tiempo que la gente se vaya reubicando, pero no debe ser fácil ver cómo queda tu casa bajo el agua y, uh-huh. y demás, tus emprendimientos. Sí. Así que es un pueblo que se está rearmando hace 8 años más o menos, en 2015 empezaron a trabajar fuertemente y bueno, uh-huh. hoy en día es notable cómo va creciendo. ¿Viste las imágenes del pueblo tan contento? Hermoso, hermoso eso. El jueves pasado, todos felices, sí. Estaban, la verdad, sí, esperadísimos. Estaban todos de caravana y bueno, Miramar es el pueblo por ahí que es el pueblo costero, claro. A la laguna. Hay muchas localidades que van a ser beneficiadas con la creación del parque. La Para, Villa Fontana, Marul, Altos de Chipión, La Paquita, Morteros, que es Morteros es la población más grande con más habitantes en la costa. Pero Miramar es el que está ahí, para muchos el patio de su casa es la laguna. Los demás pueblitos tienen que hacer 15 kilómetros, 8 kilómetros para llegar a costa, pero bueno, se está trabajando ahí. A mí me tocó conocerlo en el momento más gris, por lo menos en su historia, que es anterior a que se haya empezado a recuperar la parte de la costanera, ¿no? Había quedado los escombros de hoteles viejos. Daba con una sensación así de tristeza, más que decir, ¡ay, qué lindo! En aquel momento, por suerte, la propia comunidad lo exigió, los propios gobiernos escucharon esos reclamos para reivindicar al pueblo, que en un momento fue una perla aquí en Córdoba, que ya volvió, me parece que ya volvió, y que también hasta está esa cuestión media mitológica, media de la historia no oficial, de que en su momento había, bueno, era un refugio de los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, después lo que es el Hotel Viena, un hotel característico y con mucha historia, imponente. Y bueno, la verdad que la buena noticia sería que el Parque Nacional funcione para bien, no solo para la parte turística, sino, como vos decías, Ezequiel, para la parte de los propios pobladores. ¿Qué conoces ahí del lugar? ¿A qué se dedica la gente? Y bueno, es un pueblo muy chiquito. Miramar tiene 3.000 habitantes, algo así. Está muy cerquita, mucha de la gente va a trabajar a Balneario, que es un pueblo mucho más grande. Pero bueno, muchos viven del turismo, con hoteles, con cabañas, restaurantes, emprendimientos así de kayak, de lanchas. Son guías turísticos porque ahí está el Museo Viena, está el Hotel Casino, está el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Fotográfico. O sea, son cuatro lugares que emplean a mucha gente. Y bueno, ahora con todo el tema del parque van a resurgir varios emprendedores con prestadores de turismo, gente que seguramente haga trekking, cabalgata, mountain bike. Uh-huh. A mí me encantan las bicicletas de cuatro allá en Mar Chiquita. Así que vamos a ir, Ramiro. Sí, sí, me encanta. Nos vamos a sumar a esas bicicletas. Vamos a tener que coordinar cómo pedalear, lo único. Hay que buscar a dos más. Pedalear, nosotros pedaleamos siempre, pero esto que uno de arriba de una bicicleta, que es más difícil. Te voy a contar que es una extensión de 661.416 hectáreas. El parque está conformado por el Parque Nacional y la Reserva Nacional Ancenusa, comprendiendo la Laguna de Mar Chiquita, también conocida como Mar de Ancenusa, y los bañados del Río Dulce, un humedal de alrededor de 1.000.000 de hectáreas. Es el tercer parque nacional que se crea en la provincia después del Parque Nacional Quebrada del Condorito y el Parque Nacional Pinas. Y además de eso, le vamos a preguntar a Ezequiel, ¿cuánta cantidad de aves tenés registrada? Porque tenés un libro. Es así, hace un año y medio publicamos un libro con Gustavo Bruno, que es un biólogo. Somos dos apasionados de aquella región. Nos conocimos ahí en la laguna. Él está haciendo un trabajo. ¿Cómo fue que se conoció en la laguna? Él estaba haciendo estaba trabajando con. Hay tres especies de flamenco acá en Argentina y las tres visitan la laguna. Él estaba trabajando con unos que están categorizados como vulnerables. Conjunto con un agente de Bolivia, que flamencos que estaban anillados. Bueno, yo le saco una foto a un flamenco que tenía un anillo de esto y me dicen, che, pasale la foto a Gustavo que está trabajando. Bueno, de ahí emprendimos ahí una relación. Bueno, yo hoy en día somos amigos. Qué y bueno, y somos colegas, digamos, coautores de este libro, que bueno, llevó mucho trabajo de estudio y mucho trabajo de campo. Bueno, una satisfacción muy grande para uno. ¿Cuántas aves pudieron relevar en este libro? Y en el libro hay 247 especies, que son las especies más frecuentes y representativas del lugar. Son cualquier persona que vaya por la costa con el libro, las aves que vea la va a encontrar en el libro. Pero bueno, se está terminando, se hizo una tanda de 1.000 libros. El otro día nos avisan desde la editorial que ya quedan pocos ejemplares. ¡Qué bueno! Así que bueno, estamos trabajando una segunda edición, por ahí agregando esas especies por ahí que son más vagantes, más esporádicas. Teníamos pensado agregarlas y que sea un poquito un libro completo. Digamos. ¿Y cuáles son las especies que están en peligro de extinción de estas que mencionás? Y en aves tenemos, bueno, está el águila coronada, que está en peligro de extinción, el playero rojizo. Bueno, los playeros son aves fascinantes cuando empezás a estudiarlos, porque son aves de 15, 20 centímetros que vuelan 15.000 kilómetros desde Canadá hasta acá, hasta la laguna. Por eso la importancia de cuidar este lugar, porque muchas especies eligen este lugar para venir a a pasarla. O sea, lo tienen marcado en el GPS. Claro, natural. Sí, bien. Y recorren, bueno, 15.000 kilómetros de ida, 15.000 de vuelta. Y cuando vos ves, decís, pucha, este pajarito recorre esta distancia, ¿viste? Es admirable. Bueno, ahí hay dos especies de estos playeros que también están en peligro de extinción. Y bueno, es muy importante resguardar estos lugares que albergan estas especies. Y después tenemos también, saliendo un poquito de las aves, pero el tema de la guaraguazú. Ajá. Que mucha gente no sabe que... Bueno, no conoce la especie, y aquel que la conoce no sabe que en Córdoba hay guaraguazú. No, increíble. Yo me enteré hace poquito, cuando hicieron el rescate de uno y lo llevaron a la laguna, que fue muy emotivo, claro. También. Conozco. Lo conocí ahí en la especie, pero por bruta nomás, ¿no? La guaraguazú, bueno, para aquel que no lo conoce, que no esté escuchando, es una especie de zorro. La traducción de guaraguazú al guaraní es zorro grande. Uh-huh. Es un zorro que anda mucho en los pastizales inundables, que se alimenta de roedores, de coipos, y bueno, mucha gente por ahí lo veía y tenía miedo que les mate los animales, el ganado. Entonces por muchos años se lo condenó, se lo mató porque por miedo a que cause algún daño, y bueno, no es así. Y también se creía que era el lobizón, porque a la noche hace un aullido bastante tenebroso, entonces también por ahí la gente lo mataba por miedo a esta leyenda del lobizón. Por las dudas. Sí, por las y dudas. Y esto sucede hoy en día, o sea, porque uno le dice, esto pasó 50 años, no. Yo sé de gente que todavía lo siguen cazando por esto, que quedó que el abuelo le decía y que el padre, y bueno. ¿Tenés alguna anécdota así que nos quieras compartir, de esas que son inolvidables ahí en las observaciones? Porque vos no es que estás un ratito. No, estoy horas. Y no es que tenés suerte y agarraste la cámara, estás horas y horas. Así es. Bueno, muchas, por ahí le explico a las personas, porque no es algo que es casual, que estoy así andando por la vida y plug se para. No, hay veces que se lleva, te para que en el claro, hombro. Hay veces que lleva horas esta actividad. Hay años que hay muchísimos mosquitos en la laguna y he abortado misiones porque era una cosa desesperante. No había repelente que esa parte. Bueno, embarrarse, porque bueno, muchas especies son están asociadas al agua, así como, y bueno, embarrado todo, con olor, bueno, el olor de la laguna, del barro de la laguna. Que no, es como muy fuerte, sí, ¿no? Es bastante hediondo y bueno, así que, sí, no, hay quemadas, así, sol, mucho frío también, claro. Por ahí en esta época, en el tema de la espera, que tenés que estar quieto, que no te moves, esperando un ave, también te agarras frío, bueno, uh-huh. Pero son cosas que uno no, por lo menos yo no lo padezco, porque es algo que realmente disfruto mucho. Y siempre que estoy haciendo las fotos estoy pensando en qué texto voy a compartir. Me gusta compartir con algún texto para que la gente... Bueno, siempre fue mi idea desde que arranqué con este hobby, educar a la gente. Por eso por ahí doy charlas en colegios, uh-huh. En los jardines. La semana pasada di una charla en un colegio de acá. Y bueno, lo hago con todo el gusto porque me gusta que conozcan. Me hubiese encantado que cuando yo era chico viniera un loco como yo y me cuente los pájaros, que yo no les sabía los nombres. Así que bueno... haciendo un poquito por la naturaleza. Está bueno, Ezequiel. Yo siempre soy el que pone la duda ahí entre la buena nueva. Bueno, te quiero preguntar si va a traer algún efecto negativo o algo que haya que estar atento para que no pase algo que termine afectando a la naturaleza, a la propia comunidad. Me imagino que de ser algo muy natural, agarrar el auto e irte para allá, ahora... me imagino tendrá un costo el ingreso al Parque Nacional. No sé cómo son, es muy prematuro todavía, pero ¿qué ves como para adelante? Hasta donde tengo entendido, los parques nacionales no tienen costo, son gratuitos. Sí, yo pensaba tenés... en las cataratas, por ejemplo. ¿Entendés? Claro, sí, por ahí tenés prestadores que te van a cobrar, entonces... O sea, yo soy guía en la región, soy prestador de turismo alternativo, hago avistajes de aves. Uh-huh. Y bueno, yo eso es una actividad que hago con fines de lucro. Llevo a la gente y les cobro y bueno. Bueno, pero hay un servicio. Claro, hay un servicio, es un servicio. Pero vos podés ir tranquilamente con tu familia, seguir yendo. Nadie te va a cobrar nada. Bien. El Parque Nacional es mayormente agua. Ajá. Y lo demás es parque nacional, ¿viste? Lo bueno es el cuidado que claro. Se va a ejercer ahora, que antes era como un cuidado que se hacían los guías, hacía la gente del lugar. Ahora el cuidado va a estar, digamos, con un compromiso nacional, va a haber personas que van a estar transitando por allí cuidando todas las costas. Claro, el tema de que ya haya guardaparques, uh-huh. Ya es otra cosa. Así es. Para las personas que van por ahí y van a cazar, o o van a desmontar por ahí, sí, el lugar. O a pescar también en épocas en donde no tienen que pescar. Claro, entonces bueno, se va a regularizar un poquito eso, uh-huh. y el tema de las quemas, en la zona norte también. Hay muchos pastizales y por ahí la gente desde hace años, décadas, que en esta época por ahí queman para que venga un brote para los animales. Uh-huh. Entonces bueno, tratar de que la gente, si va a hacer eso, bueno, que se asesore con los guardaparques, que son personas súper capacitadas, le van a decir, che, mira, en esta época no prenda fuego porque es muy peligroso, hay vientos, no van a ir a impedir nada, pero sí tratar de concientizar a la gente y bueno, hacer las cosas con un poquito más de control, digamos. Está perfecto. Ese, y el algún tipo de ave que hayas logrado capturar después de mucho tiempo, con mucha ansiedad o con mucha espera, así que vos hayas dicho, no puedo creerlo, le saqué una foto a tal ave. Bueno, así, y que te hizo renegar, viste, esas que son, sí, son no. como la figurita difícil. Sí, pasa que bueno, hay aves muy comunes como es un chingol, un venteve, un hornero, que los ves por todos lados. Uh-huh. No te hace falta irte a ningún lugar para verlo, sino que en una plaza o en el patio de tu casa lo observas. Y no, lo que me pasó, tenemos un registro único con Gustavo, habíamos ido a presentar el libro, era nuestra primera salida como autores. Y bueno, nos dirigimos a la laguna y en un arroyo frenamos porque veo un pajarito negro y le digo a Gustavo, una lavandera, Gustavo. Bueno, cuando empezamos, digo, yo no recuerdo haber visto una foto ni un registro de esta especie. Es una especie que está en el litoral y bueno, es el primer registro para la laguna y para Córdoba. El único registro que hay de esa ave para la provincia. Así que bueno, fue como algo grandioso, o sea, descubrir una especie nueva para la provincia. ¡Qué bueno! Que, sí, fue muy lindo. ¡Qué bueno eso! ¡Qué mira! Pero una lavandera ahí. Me pongo a pensar porque también me han comentado que cuando aparece una especie que no es del lugar es porque lamentablemente... En otro lugar se está... Claro, la están invadiendo en otro espacio. No sé si será el... Bueno, ahora, migrando. Fíjate con lo que pasó con la pandemia, con cómo empezaron a aparecer especies por todos lados. Uh-huh. Creo que se trata más que nada de... Apareció casualmente en pandemia. Mira. Entonces, y bueno, todos los que estamos en este mundo de las aves, hemos notado muchas apariciones de especies que, bueno, por la poca actividad del hombre, uh-huh. Incluso yo acá en Colonia Carolla mismo, estoy a media cuadra de la avenida y de repente una noche escuchaba un caburé, que es una especie de búho chiquito. Mira. Nunca lo había escuchado. Digo, capaz que está hace años el bicho este y con el ruido que hacemos, con las motos y el auto, todo, nunca lo escuché. Así que bueno, viste. Mira qué importante eso. Fue lindo la pandemia porque nos hizo por ahí descubrir el ruido que hacemos. Conozco muchísima gente que empezó a observar aves con la pandemia porque de repente no sabían qué hacer y empezaban a observar y me escribían por las redes, che, Ezequiel, mirá, viste pájaro que nunca había visto. Mirá. Digo, mirá, es un pájaro súper común, no lo viste porque estabas con la cabeza en el teléfono o en la televisión o en mil cosas y ahora que tenés tiempo de observar, digo, lo descubrís, pero uh-huh, pasa eso, ¿viste? Qué bueno ese. Bueno, muchísimas gracias. Va, no sé, compa, te queda una pregunta, perdón. Sí, lo que habíamos comentado en el programa, que así abriendo el paraguas, ¿no? Y respetando mucho a las poblaciones originarias y los habitantes del lugar, porque nosotros somos turistas, nos encanta ir, participar. Ahí comentaba algunas prácticas propias del lugar, como la quema de hojas, alguna tala, pero es propia del consumo familiar. Vamos a escuchar un audio y te invitamos también, Ezequiel, para que después del audio opines al respecto, de Andrea Rocha. Ella es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, que habla la posición justamente de estas familias campesinas que tienen cierto reparo, están muy contentas, pero quieren ser parte también de la gestión y administración de lo que es la, en el buen sentido, la explotación del Parque Nacional Ancenus. Así que escuchamos a Andrea Rocha del Movimiento Campesino y ya charlamos un poquito más con Ezequiel Vivas. Dale. Las comunidades no están en contra de la realización del parque, de que sea reserva y de que se proteja ni nada por el estilo. La discusión es que desde la comunidad nace la necesidad de que esté contemplada también en la gestión del parque la participación de las comunidades. Entonces, que no quede como que se va a realizar un parque nacional que va a tener su zona de reserva nacional y que la zona de amortiguamiento quede como aislada, sino que participe. Esa es la idea. No estamos en contra de que no se haga el Parque Nacional. Muy por el contrario. Sería un gran beneficio de preservación del medio ambiente también. La comunidad está necesitando ser reconocida y ser parte de la gestión. Y yo creo que la población de ahí no se va a ir, no va a generar algo que no sea beneficioso para la comunidad misma. Entonces, la idea me parece que muy concreto, que solamente es que se siga manteniendo la tradición del uso de la tierra. Si no hay producción, no hay población. Y si un parque nacional o una reserva nacional sin cultura, no sé si es reserva o qué puede llegar a ser. Solamente queremos que se incluya esto y si va a la resolución, perfecto, porque es una comunidad que no necesita problemas, necesita soluciones. Particularmente la problemática que ellos tienen es el agua, la zona de la Isla Larga, los pozos, el acueducto queda muy muy retirado a la zona. Entonces es como muy difícil que ellos puedan tener esa solución. Muy bien, ahí pasaba la integrante del Movimiento Campesino de Córdoba comentando esa preocupación que tienen los pobladores del lugar. ¿Cómo la ves? ¿Si puede llegar a haber conflictos? ¿Si lo crees que va a haber una convivencia como sana? Como te decía recién, viste, hay localidades que están muy avanzadas, digamos, que la tierra es muy buena, hay muchos tambos, hay no sé qué cantidad de tambos hay en toda la zona sur de la laguna, son tierras muy buenas, pero después tenés toda la zona norte de la laguna, que recién mencionaban, lo de la zona de los pozos, de la Rinconada, que son localidades que están con problemas de agua, que vos decís, año 2022, acá en Norte de Córdoba, están con problemas de agua. Y también se trata, bueno, un poco también de las gestiones de quienes gobiernan, ¿no? De esos lugares, porque sí, eso es un trabajo que tienen que hacer ellos. Y bueno, se habló mucho, o sea, se metió mucho miedo, no sé quién fue el encargado, pero sí sé que se pasaba mucho la bola de que el Parque Nacional venía a prohibir, que no le iba a dejar hacer esto, lo otro, y nada que ver. Entonces, bueno, están haciendo un trabajo muy grande las ONG como Aves Argentina, Natura Internacional, dando charlas en los colegios, dando charlas con esta gente que son los campesinos de toda la vida ahí. Lo que te decía recién, que de la nada ellos prendían fuego sin tomar conciencia por ahí de que... De todo lo que estaban dañando. Exactamente. Pensaban entonces, que estaban ahí quemando pasto, pero no estaban tomando conciencia de todo lo que dañan. Y bueno, yo vos sabés que hablando con un familiar un día, estábamos viajando y digo, pucha, qué seca. En la zona acá de las sierras, cuando ves todos los pastizales... Uh-huh. Bueno, pero es pasto nomás, y si no pasa nada. Y vos sabés la cantidad de especies que hay abajo de esos pastos, la cantidad de aves que están con nido, la cantidad de insectos, de reptiles que pierden todo, digamos. Entonces, bueno, no es solo pasto. Entonces, bueno, tratar de trabajar de alguna forma. Como te dije, no van los parques nacionales no van a prohibir nada, pero van a tratar de concientizar, de hacer un trabajo en conjunto. De decir a esta gente que el turismo realmente, que si sos un artesano, que podés vivir de eso, de que si querés hacerte un prestador de turismo porque sos un vaquiano de ahí, tenés la piragua con la que te ibas a pescar al río, la podés usar como un medio de transporte. Eso pasó en Iberá, gente que vivía del pescadito, uh-huh. Tenía que ir a pescar, gente que está ganando dólares hoy en día porque están llevando a gringos a pasear por los esteros de Iberá, mostrándole carpincho, mostrándole los ciervos, los pantanos, yacaré. Y bueno, se trata de eso, ¿viste? Concientizar, decir, che, esto es algo bueno realmente porque que te visualicen. Un parque nacional está visualizado a nivel mundial. Uh-huh. Y viene gente de todos lados y uno lo nota, aquel que viajó a Cataratas de Iguazú que recién mencionaba. Uh-huh. Vos te encontrás con chino, con ruso, con estadounidense y manejan otra plata que para nosotros significa mucho. $100 para ellos no es mucho y para nosotros hoy en día se trata de... Yo lloro de la alegría. Son 20. Me disfrazo de flamenco. Claro, sí. Entonces, las patas largas ya están. Sí, se trata de eso, viste, que si sabes hacer una, uh-huh, una tortilla al horno, hacete 5 y que sí, seguramente la vas a vender, ¿viste? Pero lo importante es hacerlos partícipes, ¿no? Exactamente. Entusiasmar, comunicar y educar toda esta situación, porque va a ser algo nuevo para la población. Estamos hablando de poblados muy pequeños y varias familias que viven como, podemos decirle, laguna adentro, ¿no? Bueno, en Rosario del Saladillo hay todavía descendientes de, de Sanavirones, ahí hay una familia que el otro día me escribió, dice: Ezequiel, te invitamos a venir, queremos trabajar con el tema del parque, queremos que venga gente a recorrer el campo, a observar aves, y está buenísimo. Y Sanavirones, o sea, no sé. Y Sanavirones, viste que dicen que son, eran de los Comechingones, era como un, eran como tan medio emparentados, y yo cuando camino en las costas se han encontrado piedras, herramientas del Cerro Colorado, se han encontrado en la costa de la laguna, o sea que eran más o menos lo mismo, o tenían muy buena relación los Comechingones con los Sanavirones. Uh-huh. Ya hace poco caminando también, la laguna ha bajado tanto ahora que hemos encontrado otra vuelta un esqueleto de un aborigen, encontramos pedazos de cazuelas, de cerámica, digamos. Es increíble la la riqueza que tiene también a nivel cultural el lugar, digamos, no solamente natural, sino también cultural. Y nombrabas también a Cerro Colorado recién, que justamente, casualidad también, lo declararon como sitio sagrado, ¿no? Por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas acá en el norte de Córdoba. Cerro Colorado, bueno, como les decía antes, soy prestador de turismo y bueno, es una de las localidades que siempre llevo a la gente y quedan enamorados. Mira. Es algo grandioso Cerro Colorado porque yo salgo a observar y a fotografiar aves por las calles, o sea, no me tengo que ir al medio del monte, no, estás metido, o sea, el pueblo está creado en el medio del monte, o sea, claro, la gente no hay un paraíso, un siempre verde, no, hay algarrobos en el patio de su casa, en la vereda, talas, matos, entonces, Y encima con el agregado que fue tierra de Atahualpa Yupanqui y de tantos artistas más. Se siente más, más todavía de la tierra, ¿no? Che, bueno, contame del libro. Porque me estabas diciendo de que se agotó. Estaban ahí, que quedaban unos poquitos. Quedaban dos cajas, así que no sé, significarán 50 libros. ¿Y cómo hago para conseguirlo? Yo quiero uno. Bueno, acá en las librerías regionales, o sea, en toda la provincia y en las librerías del país se consigue el libro. ¿Y tenés redes sociales para que te puedan buscar desde otro lugar? Acá tenés Cabildo y Papiros, que son las dos librerías que venden. Y si no, bueno, me pueden contactar a mí por las redes sociales y yo siempre tengo un libro ahí en el bolsillo. Salgo como Ezequiel Vivas Fotografía Naturaleza en Instagram y Ezequiel Vivas en Facebook. Y bueno, me contactan por ahí. Y Guía de Aves del Mar de Ancenusa también está en las dos redes. Tenemos la página de Guías de Aves del Mar de Ancenusa, que bueno, también ahí nos pueden contactar. ¿Y el nombre del libro? Guía de Aves del Mar de Ancenusa. Ah, así, directamente. El tema del Mar de Ancenusa se me lo empezó a decir también hace unos 8 o 7 años, porque cuando la gente decía Mar Chiquita, muchos iban a parar a Buenos Aires. Sí, claro. Sí. Y aparte está había otro Miramar más. Así claro, que dijeron, che, no, esto hay que destacarlo. Y bueno, Ancenusa fue un nombre que se fue desvirtuando. Los aborígenes antiguamente lo llamaban algo como Anchinucha. Y cuando venían los españoles, como que no les salía pronunciarlo y se deformó. Dijeron. Y Ancenusa, ¿viste? Y le mandaron. Así que, bueno, dicen que como que no es el nombre original, pero bueno, así ellos llamaban a la laguna, digamos. Bien. Buenísimo. La verdad es un libro gordo de petete con el tema Mar Chiquita. Ezequiel, muchas gracias. Son años de recorrer, de estar en contacto con gente, con otros guías, con biólogos, y bueno, de todos vas aprendiendo un poco, ¿viste? Buenísimo. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Eze, gracias por toda tu transmisión de saberes. Esperemos que sea un éxito. Sé que vas a ampliar la capacidad fotográfica, porque tiene excelentes fotografías este libro, lo que estuve observando. Son unas postales divinas cada una de esas páginas. Así que bueno, esperemos que contar de nuevo nuevamente para que nos cuentes de cómo fue esta ampliación del contenido del libro. Bueno, y acá con Rodri Chávez, que está encargado de la biblioteca. Sí. Bueno, está el libro acá en la biblioteca, por si alguno lo quiere venir a chusmear, si son socios por ahí de la biblioteca, de la bicicleta, lo pueden venir a ojear tranquilamente acá al Club Agrario. ¿Y quién te dice que por ahí desde Ciudad Campo lo estamos convocando para que nos cuente el libro? Dale, totalmente, totalmente. Ezequiel, muchísimas gracias. A ustedes. Y no solo por los datos verídicos y toda la información que nos brindaste, me quedé con lo del lobizón. Te quedaste con el lobizón. No soñes esta noche con el lobizón. Él es medio guaragua. ¿Cómo es guaragua? Aguaraguazú. Bueno. Es una mezcla entre flamenco y aguaraguazú. Bueno, Negra, nos vamos con el lobizón y saludamos al Ezequiel. Nos vamos. Gracias, Ezequiel, gracias por estar acá, pasar por Voces, por Ciudad Campo Voces, que nacen de la tierra. Me tenté con Ramiro Chávez. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Una brujita me junge preparó, transformando a un gauchito en terrible lobizón. Esto chide una cena y un aullido se escuchó. Las cosas temblaron todas porque llega el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Triste pago temblaron por la emoción de verse una noche a solas con el malo lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Que te come, que te come, que te come el lobizón. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobizón. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Tardiendo aquí en mi pecho, un brasero de esperanzas, es mi corazón un fuego. Fuego que no se apaga. Bueno, Ramiro, ¿me dejas presentar este bloque? Por supuesto, ¿cómo que no? Para que no se llame con la papa en la boca. Ah, por favor, sí, ayúdeme. Me lo estuve aprendiendo, estuve practicando. Bueno, te lo dejo entonces. Con la soberanía en la boca. Muy bien, ¿sí? Perfecto. ¿Y de qué estamos hablando? Si decimos con la soberanía en la boca, estamos hablando de un nuevo ciclo radiofónico que lo está llevando a cabo Pablo Rosalía, Pablo nuestro Rosalía, querido amigo de la casa. Uh-huh, de la Asociación Civil y Cultural Relato del Viento, que ella nos tiene acostumbrado con buenísimas producciones, contenidos, materiales, que tiene que ver mucho con Córdoba, pero en sí tiene que ver con la historia

Yo me lo imaginé, lo vi tal cual como dice usted. Panza al sol. Así es. ¿Cómo estás? ¿Con ganas de irte ya? Y bueno, ¿qué podemos poner? Todo termina al final. Alguno de esos temas, negra. Misión cumplida. Hermoso programa. Sí. Si bien hay conflictos, problemáticas, pudimos parar la pelota, reflexionar un poco respecto a los medios de comunicación, respecto a la importancia de los medios comunitarios y después los originarios para aquellos que están invisibilizados, están estigmatizados y, como decía Magdalena Doyle también, son noticias en muchos casos cuando pasan situaciones trágicas o negativas, ¿no? Pudimos ver otra cara de la moneda y, por supuesto, también una linda noticia, la creación del Parque Nacional Ancenusa, junto a otros parques que se aprobaron ahí por parte del Congreso a nivel nacional. Y bueno, muy linda la charla con Ezequiel Vivas también. Así es, muchísimas gracias Ramiro Chávez por esta edición 54 de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y nos vamos con cumbia norteña. Ah, me encanta. Una mezcla, nada, bueno, es el nombre, negra, es el nombre. Vamos a escuchar una mezcla de cumbia norteña con Colonia Carolla, así que eso. ¿Qué mezcla? ¿Qué irá a salir de eso? No, bueno, me quiero imaginar. Usted es más o menos esa mezcla, negra, así que preocúpese. Bueno, usted y yo, porque usted es de Colonia Carolla, yo soy del norteña. Sí. Y ahora sí, negra, nos despedimos. Programa número 54, Ciudad Campo. Esta vez sí, coincidimos. Sí, ya nos vamos. Estamos sí, bien. 54. Bien. Bueno, el otro día estuvimos como 5 minutos debatiendo si era 52, 53. 54. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.